vas como yo. Ahora que te perdí, comprendo río en tus ojos, la rabia en tus manos. Ahora que no estás, sé cuánto te amo. Y ahora que te perdí, entiendo tu equipaje, tu maldito largo viaje que me aleja.